Cumbia masiva. Meta, economía y sabor. Cumbia masiva. Jueves a las 5 de la tarde. En Radio Nauta. FM 106.3. Bienvenidos a Cumbia Masiva, este programa que se realiza los días jueves acá en Radio Nauta. ¿Cómo le va, Mariano Feliz? Muy bien, perfecto. ¿Vos? Muy bien. Belén Garuti. Bien, gracias por decirme mi nombre bien. No sea cosa que la gente no se entere. No. Y acá a mi lado, Kimei o Jimena Figueroa. Jimena. Me gusta más Jimena. Está bueno tu ya nombre. Está. Es un nombre artístico. Sí, sí. Jimena, todos tenemos. Vos, Canuti, sí. Feliz. Feliz. Bueno, Feliz. Félix. Félix y contento. Bueno, ¿cómo están? Bien. Bien, ¿estamos todos medio tranquilos hoy o qué onda? Porque hoy ya al final del programa vas a ver como una explosión. Vale. Entonces estamos tranquilas como para después no exaltarnos tanto. Claro, yo recién le explicaba, Belén, tenemos que controlarnos un poco. Sí. Porque hoy viene Bife a nuestro estudio, en el piso de nuestro estudio. Sí. Va a estar Bife y Cristian, nuestro amigo Malas Lenguas. Está como sí. Loco. Como sí, loca. Hoy tenemos la columna Más Loca Que Una Cabra. Y dentro de esa columna Más Loca Que Una Cabra va a venir esta banda Bife, que es una banda de capital, que hace cumbia, que hace tango, que hace un poco de todo. Y también va a estar acá abajo en el Olga Vázquez, en una... Varieté. En una varieté. Sí, que después vamos a contar bien que quiénes van a participar, a qué hora arranca. Arranca a las 6. Pero después vamos a dar más detalles cuando los leamos, ¿no? Cuando vamos a poder verlos desde acá. El... Exactamente. Sí. Vamos a ver quién está entrando. Y bueno, además, ¿qué va a haber? Una entrevista. Tenemos dos. Muchas cosas hoy. Estamos a tope, estamos. Sí. No sabemos si llegamos con 2 horas. No sabemos, porque ahora no nos dan los tiempos. No. tenemos un montón de cosas. Primero tenemos una entrevista... con un amigo, compañero economista de la Universidad de General Sarmiento, Martín Rodríguez Miglio. Así es, que nos vas a estar hablando, bueno, ya un poco de la tercerización laboral. Eso es lo que estuvimos... ¿De la...? Tercerización laboral. Bueno, y después tenemos una entrevista con Sandra Gómez, que es la madre de Omar Cigarán, que en este marco del 24 de marzo vamos a estar hablando, digamos, de los derechos humanos de ayer y de hoy. Así que por eso le invitamos al piso para que nos cuente un poco la experiencia, cómo viene la lucha y que nos hable un poco, bueno, sobre otros casos también que hay de gatillo fácil en la provincia de Buenos Aires y también acá en la ciudad de La Plata. Así que, y después para cerrar tenemos, como dijimos, a Malas Lenguas con Bife para descontracturar un poco al final. Y ¿quieres contarte algo? Dime un chiste. No, estoy bien por ahora. Pero si se quieren comunicar con nosotras, pueden comunicarse al 451-6917. Y si no, a radionautafm@gmail.com. O la página de internet, ¿no? radionauta.com.ar. Facebook, Radionauta FM. No. Radio Nauta FM. Perdón. Es el Twitter. Estamos un poco distraídas. Ya arrancamos. ¿Por qué no conseguimos chipá? Eso nos bajoneó. Al no tener el queso es como que bajamos. Sí. No, la página donde nos pueden escuchar es radionauta.com.ar, una cosa muy simple de poner, lo googleás y lo pones. O tunein.com.ar, creo, o .com, sí, y ahí metes Radio Nauta y anda bárbaro. Se escucha, va como máquina. Y el Twitter, por si a alguno le interesa, es Radio Nauta FM. ¿Sí? Exactamente. Ok, ¿quedó todo claro? Falta lo del cumbia masiva, ¿no? Porque esto es cumbia masiva, no sé si lo dijimos. Claro. Sí lo dijimos, Mariano. mi frágil memoria. En nuestro Facebook, Cumbia Masiva, el Facebook personal del programa. Claro. Que ahí pueden pedirnos canciones, que la gente no está pidiendo mucho, que se anime. Está mucha latana por así, claro, como si fuésemos amigos íntimos y la cosa privado, no es así. ¿Viste? No sé si hay intenciones detrás. ¿A vos qué querés decir, Kimei? No, yo digo lo que yo pienso, lo que yo siento, lo que yo percibo. Pero vos estás queriendo decir que la gente nos quiere, toda la gente nos escribe, nos quiere chamullar. Sí, quiero decir eso. No estoy diciendo puedo creer. Eso. Y bueno, créelo, así es. Una cantidad de fans. Ana Dunroff, ¿tiene algo con nosotros? Uy. Yo voy a dejar eso en silencio. Bueno, pará, le dejamos acá en suspenso y vamos a escuchar. Pará, hablando de Ana Dunroff, un compañero de Ana Dunroff es el cumpleaños hoy. Uy, no puedo ni hablar. Hoy es el cumpleaños de Rodo, eso quiero decir. Ahora estamos re duri. El alma mater de la radio, de Radio Nauta y de tantas otras radios de la ciudad. Sí, dejamos un abrazo grande a Rodo. Que nos está escuchando desde... Está escuchando desde las costas. No se puede decir, está en un lugar secreto. Está exiliado. Está exiliado. Clandestino. Se exilió en la costa. Y también es el cumpleaños de un amigo mío, se llama Martín, que le voy a mandar un saludo, que es mi tatuador. Ay, tatuador. Personal. Y también es el cumpleaños de un amigo mío, el Tero Landi, Marcelo Landi. Bueno, mandamos un saludo. No lo conocen ustedes. Yo creo que lo conocen. Un tipo muy famoso en la ciudad de La Plata. Mirá. De Pehuajó, aparte. Muy bien. Bueno, feliz cumpleaños a todos. A todos. Así, re saluderos. Y le dedicamos esta canción que va a venir ahora. Y después de la canción le prometemos que arrancamos como se debe. Sí. Un poco menos distraída. Sí, vamos a ir con un tema, ya que hablamos tanto de bife, que se llama La Mondiola, con M. Siempre preferí esperar el amor que conformarme con una copia rosada y sin sabor. Y he sufrido tantas veces el hambre de esta pasión. Nunca quise traicionar mi ilusión con otras carnes. Siempre fui fiel a mi amante corazón. Muchas veces me ha tentado por fácil otra opción, pero no. Si tengo tanto amor a la mondiola, ay, me como cada cola, ay, es super para no comprar jamón. ¿Qué puedo hacer? Si tengo tanto amor a la mondiola, ay, me como cada cola, ay, es super para no comprar jamón. Garrapán francés, vedete o minión con mayonesa. Cerveza en la calle, por favor. Es tan suave y tan hermosa. Me hace cosas en el corazón. Me hace sentir algo muy especial. Toda la lengua recorriendo ese corte hipersensual. Y me vuela la cabeza, como deja mi labio la sal. Es amor, sí, santo amor, sí, chancho amor. ¿Qué puedo hacer si tengo tanto amor a la mondiola? Ay, me como cada cola. Ay, es super para no comprar jamón. ¿Qué puedo hacer si tengo tanto amor a la mondiola? Ay, me como cada cola. Ay, es super para no comprar jamón. ¿Qué puedo hacer si tengo tanto amor a la mondiola? Ay, me como cada cola. Ay, de super para no comprar jamón. ¿Qué puedo hacer si tengo tanto amor a la mondiola? Ay, me como cada cola. Ay, de super para no comprar jamón. Cumbia masiva. Swaps, Sinopec, Xuan, Swaps, Xuan. ¿Es hora de aprender chino mandarín? Cumbia masiva. Cumbia masiva. Seguimos acá en Cumbia masiva. Ya me había olvidado el nombre del programa. Sí, en Radionauta FM 106.3 Megahertz. Megahertz. Y estamos en comunicación con un compañero economista, Martín Rodríguez Miglio. Hola Martín, ¿cómo andás? ¿Qué tal, Mariana? Buenas tardes. ¿Todo bien? Todo bien, muy bien, gracias. ¿Cómo te presentamos? ¿Qué sos? ¿Economista? No, la verdad soy docente y soy investigador. Después, como uno se forma, me parece que no resulta tan relevante. Está bien. Ahí. Acá las compañeras se están riendo un poquito detrás del micrófono. No es así. Che, bueno, no, nos comunicábamos con vos para un poco conversar. Vos trabajás en el tema de investigación en estos momentos, la cuestión de la de la precarización laboral, digamos, de cómo y sobre todo de la cuestión de la tercerización laboral y las subcontratistas. Un poco, ¿qué nos puedes contar de eso? ¿Cómo es el proceso, digamos, a partir del cual las empresas, digamos, llevan adelante esta situación? Bien, déjame decirte una cosita muy chiquita antes, que estemos hablando hoy por radio y en un montón de medios sobre la tercerización, tiene una explicación, que estemos hablando tan profundamente o tan extensamente ahora. Tenemos que mencionar que lamentablemente esto está en tema de tanta actualidad por el episodio, el asesinato de un trabajador tercerizado en el año 2010, de Mariano Ferreira, que fue un asesinato a manos de una patota sindical que respondía a una cúpula gremial, y que, bueno, ha tenido un resultado judicial que uno podría considerar de relativo éxito, porque ha llegado bastante en profundidad la investigación, quedando incluso condenado el secretario general de ese gremio, ¿no?, el Pedraza. Pero también hay otro motivo por el cual estamos hablando de tercerización generalmente, que es un poco más silencioso, que tiene que ver con la conflictividad laboral reciente, ¿no? En los últimos años, 8 o 10 años, ha emergido como uno de los causales de la conflictividad laboral este fenómeno, la tercerización. Y ha emergido, digamos, de manera desigual en distintos sectores, pero está muy presente en los conflictos laborales de los últimos 8 o 10 años este problema. O sea que lo primero que vemos como en el primer momento en el cual vemos a la tercerización es como problema. ¿Sí? Y bueno, vos me preguntabas esto en particular, cómo es que aparece en una empresa. Claro. Hay una explicación técnica que tiene que ver con que la tercerización es una parte del proceso productivo que las empresas capitalistas deciden enviar afuera o fuera de su esfera de decisión, o sea, identifican una fase del proceso productivo y lo externalizan. Y esto, principalmente tiene implicancias en el proceso productivo concreto y en los trabajadores que están en el marco de ese proceso productivo. Claro. Generalmente, uno tendería a pensar que lo que se terceriza son tareas auxiliares, ¿no? Vigilancia, limpieza, algún tipo de mantenimiento. Pero la verdad es que cuando uno mira los procesos de tercerización en la actualidad en Argentina y en muchas partes del mundo, se da cuenta que también se están tercerizando tareas específicas, toda una línea de producción u operaciones concretas de una línea de producción. Claro. Con lo cual, uno podría decir que la tercerización está impactando en toda la esfera de la producción. ¿Y las empresas por qué, en el fondo, digamos, cuál es el fenómeno, por qué se lleva adelante este fenómeno? Porque esto también es algo que es más, digamos, si bien puede ser algún proceso histórico en el capitalismo, es algo que en las últimas décadas, sobre todo, ¿no?, se ha profundizado, y en el caso concreto de Argentina también, ¿no? Seguro. En Argentina aparece con mucha presencia, quizás en los 90, a partir de las privatizaciones, pero estuvo presente antes. Y un poco la explicación que uno empieza a encontrar cuando mira por qué se dan estos procesos tiene que ver con que venimos de una forma de organizar la producción de hace unos cuantos años, hasta la década del 60-70 más o menos, donde las empresas eran gigantescas, eran enormes, integradas verticalmente, es decir, que producían no solo lo que querían producir, sino las materias primas con las cuales querían producir, y encontraban un proceso de trabajo muy grande. A partir del 70, por algunos problemas de índole técnico, pero también de índole de acumulación o de capacidad de producción, comenzó un proceso donde se empieza a identificar esto, el achicamiento de las empresas, la identificación de estas pequeñas partes del proceso productivo, empezar a externalizarlas, empezar a tercerizarlas, y se va intensificando y desarrollando en los últimos años, y hoy uno de los debates actuales fundamentales es hasta qué punto la tercerización alcanza un desarrollo genuino general en esta época, o de alguna manera, si no fue una práctica habitual o que siempre existió en términos de organización productiva. Claro. Y vos que, digamos, porque uno tiende a pensar, digamos, o por lo menos la idea que tengo yo es que es algo que está muy ligado al proceso de internacionalización del capital, donde las empresas tercerizan en función de ahorrar, reducir costos, de precarizar a la fuerza de trabajo en algún sentido, en algunas porciones. Esto vos decís que es algo más que va más de largo plazo, podemos decir. Bueno, mira, hay distintas miradas. En principio, uno podría decir, lo que existió siempre, lo que uno podría identificar como permanente a lo largo de la historia, incluso mucho antes de que aparezca el capitalismo, es una división del trabajo, una división social del trabajo, ¿no? Es decir, que la producción, de alguna manera, se empieza a separar entre distintos productores. Uh-huh. Esto que uno se puede remontar básicamente a la historia de la humanidad, desde que el hombre vive en sociedad, hay una especie de división social del trabajo. Lo que sucede en el capitalismo en particular es que esa división del trabajo comienza a operar al interior de la unidad productiva, es decir, en la fábrica productora de mercancías, y empieza a desarrollar así la capacidad productiva. Esto evidentemente es una potencia muy grande, lo han tratado un montón de economistas y de otros cientistas sociales, ¿no? La potencia que tiene la división del trabajo al interior de la unidad productiva. Y cuando pensamos en tercerización, evidentemente fue necesario que suceda esta división del trabajo, claro, al interior de la unidad productiva. Sin embargo, a mí no me resulta tan claro que esto de tercerizar haya estado siempre, o por lo menos desde los inicios del capitalismo, ¿no? Uno podría pensar que algunos investigadores, algunos autores plantean que en el trabajo de estajo o en el enganchador de la minería de inicios del capitalismo hay como una figura parecida, pero lo cierto es que eso, si nosotros queremos identificar un proceso, la tercerización, que tiene sus características particulares y que tiene un fuerte impacto en la estructura productiva, vemos que lo que está sucediendo ahora, esa intensidad en la fragmentación del proceso productivo y la externalización, es muy diferente que lo que pasaba a principios del modo de producción capitalista. Con lo cual, por supuesto, hay que reconocer las necesidades técnicas y las necesidades que socialmente se han desarrollado para que la tercerización sea posible al interior de una unidad productiva, pero también identificar sus determinaciones más históricas. Y esto que te decía hace un rato, de que hasta la década del 60 más o menos las unidades productivas técnica y económicamente les convenía desarrollarse de una manera integrada, uh-huh, a partir de los 70 empieza a ser una necesidad del capital de alguna manera que estas estructuras productivas se vuelvan un poco más pequeñas, un poco más flexibles, porque hay que tener en cuenta una cuestión. La tercerización, por lo menos, hay un gran debate sobre la delimitación de qué es tercerización y qué no. Yo tiendo a mirar a la tercerización como una relación entre empresas que está medida por un contrato que es relativamente estable. La diferencia es que otros autores tienden a pensar que tienen como una concepción un poco más amplia de la tercerización y tratan de incorporar una serie de formas contractuales diversas, como el trabajo cooperativo o el monotributismo, que me parece que no terminan de ayudar a caracterizar el problema. En definitiva, lo que queremos es identificar cuál es el problema, cómo nos afecta y cómo actuar sobre ello, ¿verdad? Sí. Martín, Belén te saluda. ¿Qué tal? Te hago una consulta. Sí. En cuanto a los trabajadores tercerizados, ¿se podría tener más o menos un número de cuánta gente tercerizada hay y si es más a nivel el Estado o más a nivel de las empresas esa tercerización que ocurre? Bien. El que tiene la mayor capacidad de medir esto, uno como la mayoría de muchos problemas laborales, ¿no? Es el propio Estado. En este caso, uno podría pensar que se podría medir con la EPH, con otra, o con la estadística de indicadores laborales. La verdad es que no se está haciendo. Es una lástima porque cuantificar el problema nos permitiría también dar un paso bastante grande en términos de comprenderlo y modificarlo. En ese sentido, me parece que uno puede hacer un montón de aproximaciones, pero también tiene mucho que ver en esto que yo decía hace un rato de dónde delimitarlo al problema. Porque así como yo decía, hay muchas prácticas contractuales que no deberían incluirse desde mi punto de vista, también el ojo hay que ponerlo en pensar, si bien muchas veces esto de fragmentar el proceso productivo y una parte dejar de producirlo internamente y sacarlo para afuera, muchas veces lo que termina pasando es que esto que uno externalizó se constituye como una mercancía, como una manufactura nueva que se desarrolla, que resulta proveedora de un montón de sectores de la industria, y que ahí en realidad, más que una tercerización, lo que estamos viendo es una profundización de esta división social del trabajo que yo comentaba hace un rato. Claro. Algo que era un insumo mío, ahora yo lo externalizo, y eso empieza a generar un proceso en el cual se constituye como una mercancía autónoma y un proceso productivo autónomo. Yo soy solamente, o sea, el proceso productivo que yo realizo consume ese insumo, esa mercancía. Claro, y en relación a lo que Belén preguntaba recién, vos, Martín, ¿qué opinión tenés respecto a cuál es la incidencia efectiva de lo que uno podría considerar efectivamente precarización, tanto en el sector privado, precarización o externalización, digamos, de actividades, tercerización, tanto en el sector privado como en el Estado, ¿no? Porque son estas, hay, digamos, una, aunque sea difícil, digamos, seguramente hay alguna forma de evaluar esto, o vos por lo menos has intentado hacerlo, digo. Sí, cuando pensamos a la tercerización en diálogo con la precarización, yo creo que hay que primero distinguirlas en términos de son categorías distintas que me están expresando problemas distintos, aunque generalmente juxtapuestos, o sea, los encontramos juntos. Generalmente un trabajador tercerizado está de alguna manera precarizado. Pero bien podríamos encontrar un trabajador tercerizado en el sentido de que trabaja en un proceso productivo que fue externalizado, en el cual estrictamente en términos de registro y legales se cumplen absolutamente todas las condiciones de trabajo que el sector determina. Claro. Estrictamente en relación con esto, en la relación entre tercerización y precarización, a mí me parece que lo que habría que destacar, más allá de que se presentan de manera conjunta, es que la precarización, en realidad, uno podría pensarla como una forma de abaratar la compra de la fuerza de trabajo que tienen las empresas capitalistas en un determinado contexto. En la medida de lo posible, operan precarizando el trabajo. La tercerización juega un rol, me parece a mí, que tiene un desarrollo un poco más histórico con esto que comentaba hace un rato, y que por supuesto impacta a los colectivos de trabajadores, porque cuando empieza a operar la tercerización, incluso por más que en términos formales y legales se cumplan todos los requisitos, es decir, que no se presente como precarización, lo que encontramos es que empieza a generar ruptura en colectivos de trabajadores, la aparición de trabajadores que muchas veces trabajan juntos en el mismo proceso productivo, pero que unos son de planta y otros tercerizados, porque esto que es muy importante destacar, muchas veces el trabajador tercerizado efectivamente trabaja en otra unidad productiva y muchas veces trabaja a la par en el mismo establecimiento, es decir, la externalización del proceso productivo no necesariamente se da sacando del establecimiento al trabajador que realiza esa tarea. Es decir, la empresa contratista, la que se constituye como proveedora de la empresa principal, a veces tiene los medios de producción propios, a veces no, a veces tiene establecimientos propios, a veces no. Entonces, cuando no los tiene, opera con los de la empresa principal. Y ahí se dan toda una serie de situaciones que en términos de colectivo de trabajadores tiene fuertes implicancias, ¿no? Esto que decía recién, que se crean trabajadores como de planta y tercerizados de primera, de segunda, de tercera, porque también la tercerización va formando anillos, empresas contratistas de contratistas. Y por supuesto que también empiezan a operar diferencias salariales o diferencias de acceso a beneficios que tienen los trabajadores de planta y los que no son de planta. Claro, un problema concreto que suele aparecer también es que muchas veces cuando se externaliza parte del proceso productivo, el trabajador pasa a estar encuadrado en otro convenio colectivo de trabajo. Esto, por ejemplo, lo hemos visto hace algunos años en la lucha que dieron los trabajadores del subte para todos los servicios auxiliares de mantenimiento y de vigilancia, que operaban en convenios colectivos que no tenían nada que ver con el trabajo del subterráneo, que no estaban considerados trabajo insalubre, con lo cual se les extendía la jornada de trabajo, por más que trabajaban 5 metros bajo tierra. Claro, claro. Así que, bueno, Martín, te agradecemos. Muy interesante, la verdad, pero bueno, estamos un poco ajustados con el tiempo. Muy interesante lo que vos comentás, y bueno, la verdad que efectivamente la cuestión de la precarización y vinculada sobre todo a la tercerización laboral y a las subcontratistas es un problema que afecta a un conjunto muy grande de trabajadores y trabajadoras en todo el país, no solo en Argentina, digamos, en todo el mundo. Y nada, es algo que evidentemente hay que estudiar más y profundizar, porque hay que, en mucha medida, hay que combatirlo, porque efectivamente lo único que resulta, redunda básicamente en la precarización del trabajo y en el empeoramiento de las condiciones laborales. Exactamente. Así que, bueno, Martín, te agradecemos, muchas gracias por la comunicación y, bueno, nos estamos viendo. Un placer, un abrazo grande para todos. Saludos. Muchas gracias. Bueno, estábamos hablando con Martín Rodríguez Miglio, economista, investigador y docente en la Universidad Nacional de General Sarmiento. Bueno, y para seguir haciendo la previa a lo que es la varieté, que se llama Anormales al Borde, vamos a escuchar un tema de Los Yegros, que se llama Viene de mí.

Bien arriba, dijimos, ¿o no? Bien arriba. O muévelo. Así es, ahí estamos en la columna más loca que una cabra, de Cristian Prieto, alias... No, Malas. No, empezaste mal, perdóname que te lo diga. ¿Por qué? Podemos empezar de nuevo, poneme de nuevo el tema y vamos más arriba. Ay, de nuevo. Empezamos de cero, vamos. ¡Eso! ¡Ah! Estoy agitada, estoy sudando. ¡Osa! ¡Hola, hola, hola! Ahí me tocó, abajo de la mesa. Ahí me tocó. ¿Quién? Hay muchas manos, hay mucha gente en esta mesa. Acá. Bueno, bienvenidas a la columna más loca. Muy bien, que ahí va. ¿Cómo andan? Perfectas. Chicas, chicos, chiques. Perfecto. ¿Bien? Me alegro. ¿Cómo andan? ¿Me extrañaron la semana pasada? No. Muchísimo. Yo quiero saber. Te reemplazamos por Cachitas Now. Me parece muy buen reemplazo, realmente. Sé que balotaron mucho, ¿no? Sí. Hicimos un acuerdo con Belén de no descontrolarnos tanto cuando venís vos, porque como que nos ponemos locas también, ¿viste? O hacemos cualquiera. Y que el ala seria del programa, que no quiero decir que se llama Mariano, ¿le dijo algo? No nos dijo nada. ¿Ustedes solas se autorreprimen? Sí. No. Por autorrepresión. Así somos las mujeres. Autorrepresión, no da. Pero no después llegamos al acuerdo de que nos controlamos. Obvio, ¿no? Porque a mí, bueno, yo además de tener, tuve muchas críticas en la primer columna vertebral de Cobra Cabra. ¿Por no, qué? Cobra Cabra, no, esa es otra columna de otro programa. No. Es una columna de otro programa. Poneme la música otra vez. Arranca otra vez, Pablo. Ahí está. Arrancamos de cero. Arranca. Cristian, no, ubicate. Parece Mariano Félix que habla de Radio Futura en lugar de Radio Nauta. Bueno, vamos de nuevo. Esto no se llama, como dijimos recién, sino que es más loca que una cabra. Ah, porque habíamos dicho que estamos en el año de la cabra. Yo soy de cabra y estamos en Radio Universidad, ¿no? No, no, Dios. Cambiamos la música. No. Sandra, ¿vos de qué signo sos? ¿Del horóscopo Tauro y del chino, sabés? El chino. Chan tenemos. ¿Vos qué eras, Bel? Yo soy dragón. Dragona, cabra. Yo soy búfalo. ¿Y vos? Serpiente de tierra. Serpiente de tierra. Ay, bueno, Para la toda aquella. Te todo... Para esto se puede ir muy a la mierda, pero no importa, está todo bien, no importa, igual. Pero no nos autorreprimamos nosotras mismas, chicas, por favor, porque no, así no es la vida. Así ¿puedo que... decir una cosita? Sí, como para avisar al público. Bien. Un inconveniente con esta banda Bife que iba a venir acá al piso y al final no pudo asistir. Digo, pues lo estuvimos anunciando desde el nacimiento de este programa más o menos. Y hoy no pudieron venir. Vamos a ver qué hacemos con ellos, si no los dejamos entrar a Lolga o qué. Pedimos perdón a todos los garabatos, a las garabatas que son muy fanáticas de Bife. Sí. Y están viniendo para acá. Están viniendo desde Arana, los están haciendo venir desde Arana a las garabates. Hicimos que la gente venga de todos lados y Bife hoy no va a poder estar. Yo venía porque venía el chica de Bife. Sí, yo sabía. ¿Y cómo hago ahora? Y te vas a tener que quedar hasta las 8:00 de la noche te vas a tener que quedar. Hay un montón de cosas además. ¿Cómo qué más? Bueno, ya que están, publiciten dentro de mi columna el festival. Perdón. Ya está. Hay exposición de cuentos, de cortos, va a estar la consejería Decidimos, va a estar Varones Antipatriarcales, va a estar Arte el Ataque. Hay una, acá en la puerta de Lorca Vázquez hay una santa concha gigante. Estábamos calculando de qué tamaño sería la mujer con semejante chuchona. Gigante. Che, la consejería va a estar realizando abortos en vivo. En vivo y en directo. Muy bueno. Vamos a estar con un stand. Por ahora no, pero va a ser una intervención para la próxima varieté. Terrible. Bueno, contanos de vos, Cristian, ¿cómo estuviste esta semana? Para toda aquella gente que no nos está mirando y nos está solamente escuchando, ¿qué estoy haciendo? A ver, chicas, para que la gente se entere. Estás levantando un pañuelo con colores diversos. Exacto, un pañuelo al estilo del pañuelo de las Madres de Plaza de Mayo. Y debajo de la mesa está desnudo. Y debajo de la mesa estoy desnudo, porque después me voy a yoga y yo hago yoga desnudo. ¡Ah, quiero ir con vos! ¡Qué peligroso! ¡Qué imagen fea! Acabo de imaginar. ¡Quiero ir con vos a yoga! Quiero quedar así, pero bueno, tenemos un pañuelo todo diverso, disidente, porque estábamos conmemorando una... Bueno, toda esta semana fue conmemoración del 24 de marzo, 39 años de golpe de Estado. Nosotros acá no vamos a hablar del muñeco quemado de Eve en la Ciudad de La Plata. No ¿qué? Vamos a hablar de eso. ¿Qué? No, hablemos ¿no? de eso. Vamos a no lo hablemos. ¿Quieren que hablemos de eso? No. Hagamos el juego. Da para el debate largo. No vamos a hablar de las declaraciones de Eve Bonafini. ¿O quieren hablar de eso? ¡No! Bien. ¿Quieren hablar del comunicado de Hijos Rojos? ¿De Hijos No K? ¡No! ¿Quieren hablar del comunicado de Hijos K? ¿De Hijos Regional La Plata? No, menos. quieren hablar, no sé si me corre más nada, pero bueno, no queremos hablar de el muñeco, la queremos muñeca, hablar de la Santa Concha. Quemada. ¿Qué queremos hablar de la Santa Concha? No, no sé, es lo que nos va a contar vos, Cristian. Bien, me encanta esta columna vertebral porque estamos escuchando Histórica, que era nuestra canción de comienzo de Super Histriónica, un programa muy conocido, famoso. Famoso los martes. Todo el marco de Olga Vázquez. Nada más. Nada más. Bueno, nosotros, ¿a quién vamos a recordar en este 24 de marzo? A todos los putos, tortas, travestis que militaron, no solamente que militaron, sino que estuvieron durante la última dictadura militar. Que, a ver, ¿ustedes qué se creen? ¿Cómo habrán vivido los putos, las tortas, las travestis en pleno 76, por ejemplo, 75? Me imagino. ¿Qué se imaginan o qué saben? A ver, ya, esto es clase. No preparé la clase, así que ustedes. Bueno, me imagino porque no sé, pero voy a inventar. Me imagino mucha persecución. ¿Por parte de quiénes? De los milicos y por parte de toda la sociedad en general, me imagino también. Bien. Como hoy, casi, no tanto como hoy en día, pero un poquito similar, digamos, mucha persecución, mucha poca militancia activa, digamos, de forma. No me puedo hablar de la militancia, de la lucha en la calle, me imagino que debe ser también un poquito complicado. ¿Qué más me imagino? No se sabe mucho. Va, no. Yo nunca he escuchado sobre los militantes, las tortas, los putos. Yo tampoco sé. Sobre organizaciones. No se sabe mucho. Incluso en la Marcha de la Plata estuvieron organizándose, salieron, marcharon como. ¿Cómo era el eslogan? No me lo acuerdo tampoco. La memoria no es un privilegio heterosexual. Exactamente. Ay, no se me escucha bien con el negro. A ver, ahí se me escucha. Sí. Sí, se me escucha. Sí, yo imagino que también había bastante persecución de parte, mismo en las organizaciones populares, imagino yo que había. En las organizaciones izquierdas y. Sí, sí. Ahí te están diciendo esa algo, foto Kimei. No, Kimei. Esa foto no, porque no sale, sale Belucci. Digo, no tenemos Belén. Los derechos. No tenemos Belén, los derechos. Belén Belucci soy yo. Belucci y esto es Cobra Cabra. Bien, bueno, como ustedes imaginaron, más o menos es esto. Lo que pasa es que, así como la dictadura realmente vino a romper con un montón de cuestiones que tenían que ver con las militancias respectivas, no solamente las organizaciones que en general conocemos. A ver, las organizaciones más conocidas cuando uno habla de los 70, ¿quiénes son? Los Montoneros, el ERP, ¿qué más? PRT. PRT. Bueno, que eran llamados subversivos, que eran, digamos, quienes estaban intentando hacer de este país un mundo mejor. Y que bueno, después la dictadura, previamente a la dictadura 74-75, la AAA estaba accionando terriblemente, y siempre, y en este camino largo de los 39 años de dictadura, se ha hecho memoria de muchas de esas organizaciones. Se han contado otros relatos, otras historias por parte de organismos de derechos humanos, de organizaciones políticas, de sindicatos, gremiales, pero ¿qué pasa cuando uno quiere empezar o una quiere empezar a ver qué pasó con organizaciones que hoy denominamos de diversidad sexual? Pero bueno, nosotros o muchas de nosotros, nosotras nos paramos de un concepto que tiene que ver con la disidencia sexual, y se nos dificulta saber qué pasó. ¿Por qué se nos dificulta? Porque también ha pasado, ha sucedido, que dentro de nuestras propias organizaciones, hasta donde militamos hoy muchos de nosotros y nosotras, se sigue ocultando eso, pero podemos decir que no, muchas veces podemos decir que hay mala leche en eso, y podemos decir que otra vez no tiene que ver con una mala leche consciente. No vamos a recordar a los putos y a las trabas porque no queremos, porque no se sabe también. Hace 2 años hacíamos una encuesta en plena Plaza San Martín, antes de la marcha del 23 de marzo aquí en la Ciudad de La Plata, y le preguntábamos concretamente a activistas de organizaciones izquierda y militantes y activistas feministas si sabían que habían existido organizaciones de liberación sexual en Argentina, si sabían o suponían cómo habían sido tratados por los milicos y si pensaban que hoy existía discriminación. La mayoría de los compañeros y compañeras que contestaban esas encuestas no tenía mucha idea, digamos, de que habían existido. Entonces, lo que sucede es que hay un gran campo de invisibilización de esas organizaciones. Para marcar y hacer como un recuento así rapidísimo, vieron que viene re seria hoy. Sí, mal. Viene re seria, siento que se está bajando. Digamos, el rating estaba, no están posteando 10 mensajes por segundo como la otra vez que estábamos allá arriba. Creo que Ludovica tiene más prensa al final. No. Que esto me interesa muchísimo. Los desaparecidos putos y todo. Incluso hay un mensaje para vos acá. Uy, ¿quién? Andrés Busso. ¿Qué dice? Dice, ya que no va Bife, Sí. Exige que vos largues un muy bueno, que no sé qué significa. Bien, ya lo mandé un montón. Ya lo mandé. Y que pasemos una canción que se ve que no estaba escuchando el programa, porque ya la pasamos hoy, que es la Mondiola de Bife. Oh, ¿no la podemos escuchar de nuevo? Vamos a escuchar otra de Bife. Otra. Están todas buenas las de Bife. Así que mensajes para vos privados, ya estás. Qué bueno Andrés, Andrés que no me da un pico nunca. No, pero bueno, no le gusta el pico saludo. No, pero hoy le podemos dar un par de cervezas y por ahí nos da un pico y algo más. Sí. Yo creo que no vamos a decir más chanchadas. Ojalá. Se me ocurren un montón, así, todas rápidas. Primera organización de putos, de varones homosexuales en el año 1967. ¿Cómo se llamó? Tira uno, ¿cómo se te ocurre? Dale. No, putos peronistas se crearon hace poquito. No. ¿Cómo, Kimake? Otro nombre más. Básico. No. Putas. No. Putos de Daniel De Santi. Vos, Belén. Gays y gays rebeldes. No, se llamó Nuestro Mundo. Vieron. Se llamó Nuestro Mundo. Qué malos que somos. Qué putis. Eran todos varones homosexuales que venían del gremialismo y del sindicalismo argentino, relacionados con el Partido Comunista. Uno de sus fundadores, Héctor Anabitarte, que participaba del Partido Comunista, era gremialista. Y se dice que cuando el partido se enteró de que era homosexual, que medio que llamaron a la agencia de noticias donde trabajaba, que era la agencia de noticias DAN, que de alguna manera pertenecía, tenía una conexión con el Partido Comunista, y medio que lo quisieron echar no lo terminaron echando, pero lo pasaron, como que lo subieron de categoría para que no estuviera más en la agencia, y fue una manera de sacarlo de la vista. Nuestro Mundo, además de estar integrado por Héctor Anabitarte, por muchos otros compañeros varones del conurbano bonaerense, no eran capitalinos los primeros organizados. Me encanta el conurbano ahí a la vanguardia. Exactamente. Y había una cosa, nosotros por ahí hablamos del orgullo homosexual, del orgullo gay, las marchas del orgullo. En ese momento lo que recién se empezaba a discutir era, ¿podemos estar orgullosos de ser homosexuales? Eran los que estaban discutiendo los compañeros y los primeros militantes de muchos decían, no podemos estar orgullosos de eso porque realmente se creían lacras de la sociedad, que no era la, digamos, orientación sexual que debiera ser, sino que era un estigma que había que sobrellevarlo y nada más. Y había otro grupo de compañeros dentro de este mismo grupo que decía, sí, podemos hablar de orgullo. Estas eran las primeras discusiones que habían. Y luego se empezaron a sumar otros grupos. Otro grupo que ya viene más de la parte académica, más intelectualoides, estudiantes de filosofía, de sociología, que se llamó Eros. Qué personaje reconocido, poeta del neobarroco, participaba de Eros. Ya. Eros Ramazzotti. No. Muy bien. Muy buen chiste que pasó desapercibido. No. Otro. A ver, no. Poeta del neobarroco. No puedo decir más porque a ver. Guido Zuller. No. El larva, la pareja de No, ay, sí. Néstor Perlonger. Ah. Claramente la chica. ¿Saben quién es Néstor Perlonger? No, no sabemos nada. Kimei, ponete ya a leer a Néstor Perlonger porque te va a gustar mucho. ¿Puedo contar un dato? Contalo. Yo atendí al larva de Guido Zuller. ¿Quién es el larva? El larva de dame la G, dame la U, dame la I, dame la D, dame la O. ¿No la conocen esa canción? Bueno, yo lo atendí al chabón, boludo, en una clínica. ¿Qué le atendiste? La boca. Y un amigo me dijo, no, es el larva. Y yo no sabía quién era y como que lo atendí nerviosa porque era el larva. ¿Lo atendiste en la misma clínica que me atendiste a mí? No. Estaba sucio. No. El larva. Bueno, podemos seguir porque yo me encanta ponerme en papel serio y después me pongo. Bueno, y estabas hablando del Eros. Grupo Ramazzotti. Eros no Ramazzotti, grupo que después formó parte del Frente de Liberación Homosexual. Uno de los militantes reconocidos, Néstor Perlonger, un gran poeta de nuestra República Argentina. Que bueno, este grupo viene como a cuestionar más la ortodoxia de este primer otro grupo y donde sí empiezan a organizar el Frente de Liberación Homosexual. ¿Qué fue el Frente de Liberación Homosexual? Que empezó en el año 69-70. Era un frente que quería aglutinar las pocas organizaciones de disidencia sexual, de liberación sexual de su momento, donde estaba Nuestro Mundo, que ya acabamos de mencionar, el grupo Eros, el grupo Safo, que era de lesbianas. Se dice, pero hay revisionismos históricos que no se ponen muy de acuerdo, que participaba el grupo Emanuel, procedente de la Iglesia Católica. Otros dicen y otras dicen que en realidad participaban algunos integrantes de este grupo de Manuel y no orgánicamente, pero eso está ahí en debate. Y también grupos anarquistas. Estos cinco primeros grupos formaban parte de este Frente de Liberación Homosexual en Argentina. ¿Y qué onda ese grupo de Manuel? ¿Cómo era la onda? Yo no sé mucho. Mucha manito. Yo sé que el grupo de Manuel, Emanuela, tenía que ver, Emanuela Carrá, no sé si le suena. No. Emanuela Carrá, además de mover mucho el flequillo, y eran todos rubios, venían de la iglesia tercermundista, básicamente. Claro. Venían con esa onda, pero bueno, se dice que no participaron orgánicamente. Bueno, eso está ahí en veremos, digamos. El Frente de Liberación Homosexual saca por primera vez un boletín que se llamaba Somos. ¿Vieron que existe un boletín de diversidad sexual del Página 12 que se llama Soy? Sí. Bueno, de alguna manera viene a jugar con el nombre del primer boletín del Frente de Liberación Homosexual, que se llamó Somos, que salió el primero en 1970 y salió hasta enero de 1976, cuando ya se estaba pudriendo la momia. Salió uno en diciembre del 75 y después en enero del 76, donde ya en el boletín estaban escribiendo lo que estaba sucediendo. Los boletines, además de dar información general, daban cartillas de seguridad de cómo se tenían que cuidar los homosexuales para que no los llevaran presos. Por ejemplo, una de las cartillas de seguridad ya del año 73 ponía énfasis sobre los edictos policiales. Por ejemplo, el edicto provincial que te podía llevar preso por ofrecer sexo en la vía pública, o sea, se llevaba a las prostitutas y a las travestis. Por homosexual, que ya vamos a decir cómo cachaban, a ver cómo cachaban al homosexual, o a las personas que se vistieran con las ropas del sexo opuesto, y todo lo ponemos entre comillas. A ver, alguien que se disfraza con la ropa del sexo opuesto es claramente en ese momento una travesti. Entonces, claro, eran las maneras de llevarse a toda esta diversidad, disidencia en su momento. Este año 73, en el boletín Somos del Frente de Liberación Homosexual, alertaba sobre eso. Decía, no te pueden llevar, no digas tu nombre. Entonces hay muchos testimonios de muchos compañeros y compañeras que se levantaban en ese momento. Entonces me llamaban a mí, Cristian Prieto, me decían, ¿cuál es tu nombre? Micaela. Entonces yo le decía Micaela posta al agente de seguridad y me ligaba un par de bofetadas, pero nunca le decía mi nombre, porque claramente iba a quedar registrado. Yo no quedaba registrado por participar de una organización del Frente de Liberación Homosexual, solamente por puto. Y era peor eso aún, porque después te podían seguir levantando. Vos ya tenías esa infracción y era por puto una vez, por puto dos veces, por puto tres veces. Puedes seguir siendo puto todas las veces que todas las veces. Y era complicado después que te sacaran. Y a ver, ¿qué hacían además? Llamaban a tus familiares, decían, está Cristian Prieto, ponele si yo le di mi nombre, o está Micaela, pero se llama Cristian Prieto, vengan a buscar porque está preso por infracción al artículo 68 o el inciso 2H en Capital Federal, vengan a buscar. Ponele que esa persona tenía una pareja mujer, en caso de varón. Era toda una cuestión social donde se estigmatizaba aquel chabón, que capaz que no había tenido ninguna relación sexual con un chabón, pero solamente por la sospecha se lo levantaban. Mirá. ¿Cómo se lo levantaban? A ver, imagínense. ¿Cómo le levantaban la infracción? Después, sí. No, el levante. ¿Cómo se imaginan? ¿Lo fajaban? No. Otra, ¿cómo decían, este chabón es homosexual? Ah, ¿cómo lo identificaban? ¿Con algún servilleta? ¿Con algún chabón que ande por ahí? Que... ¡Ay, sos excelente, Belu! ¡Vamos, Menem! ¡Oh, no lo dije! ¡No, no, lo no, dije, no, no, no, no, no, no! Te fuiste al pasto, no, te fuiste al pasto. Tocate la chuchi, tocate el clítoris. ¿A dónde tenés? ¿En qué parte está? Bien, ahí, bien. Ay, sí, se renota. Me fui de tema, Belu. Sí. ¿En qué estábamos? Servilleta, con servilleta. Con un servilleta, ¿qué hacían? Ponían a un agente de inteligencia, joven, lindo, agente de inteligencia, que por ejemplo me empezaba a seguir. Pónganle que yo tenía como 45 años, sí, cosa que me faltan como 20 más o menos. Muchísimo. Tenía, ¿y te ponían al chabón de bife? Te ponía a ponerle. Me ponían al chabón de bife, sin sin la pollera que usa el chabón de bife, todo como un señorito, sí, normal, digamos, no nada normal. Como nada. Dios manda, como carajo. Dios manda, sin teñirse el pelo, dice, y con voz fuerte, nada así. Y venía, me seguía, me hacía carita, parecía un levante propio del código gay, el código puto, pum, pum, pum, nos íbamos siguiendo, me llevaba a un baño donde podía llegar a pasar algo, y cuando llegaba al baño me decía, detenido por infracción en el artículo 68, 2H, por homosexual. ¡Qué mala leche! Eso sucedía seguido. No garchabas y no... Exactamente. Nada, te llevaban preso. Te llevaban preso. Entonces, lo que nos queda preguntar, no solamente los desaparecidos en clave LGTB, que militaban dentro, no solamente de las organizaciones de disidencia sexual, en su momento denominadas de liberación sexual, que no forman parte del relato oficial ni de nada, sino también por aquellos que los levantaban solamente por la sospecha de ser homosexuales, que también están desaparecidos o muchos no la terminaron contando. Otro dato para, y con esto cerramos porque se están aburriendo, le está cayendo, no. Están muy aburridas, chicas. Mucho. La próxima vez vengo con el chico de Bife, no sé. Vengo con el chico de Bife, la pasamos bomba. Y ya me perdí por hacer este chiste. Y yo me perdí porque estaba escuchando. No, estaba contando que también levantaban gente que no era homosexual. Ahí no sube la música, Pablo, para que lo hacemos. Para mí me la bajó histórica. Después, cuando terminemos la columna, Pablito, podemos poner de nuevo con la que comenzamos y terminamos allá arriba. Dale. Pero cuando terminemos. Sí. No, un dato bastante terrible que hemos encontrado, un comando de moralidad en Mendoza que se llamaba Pío VI. Ese comando no pertenecía a ninguna fuerza de seguridad, que pongámosle, estaba bien su trabajo en momentos de dictadura, levantar a la gente, apresar a todo. Un comando del fascismo junto con la Iglesia Católica. La Iglesia Católica, de la cual acá dos chicas participaban muy aguerridamente. Polémica. Yo voy. Este comando, ¿qué levantaba concretamente? Levantaba trabajadoras sexuales y travestis de las calles. Son los que hicieron la limpieza en el año 78 por el Mundial. Y también, cuando se levantaba las travestis de las prostitutas, ¿qué hacían? ¿Qué se imaginan? A ver, las violaban. ¿Las? Violaban. ¿A dónde? ¿En la iglesia? No. No. Va, no sé, capaz que sí. No sé. Levantaban a las travestis, a las prostitutas, se las chupaban, el término más setentoso de chuparse a gente, por una semana, 10 días, 15 días, después las volvían a soltar, las volvían a buscar para hacerle los festines a los propios genocidas, compañeras y compañeros. Hermoso lo que les estoy contando, ¿no? Divino. Levantamos la tarde así de una manera. Dios mío, digo yo. Dios mío, ¿vio? Acá hay una del ala más reaccionaria de la Iglesia Católica. Así que eso es como para contarle un detalle. Así que quería contar algo más, pero ya me estaría olvidando. Pero no, cuando levantaban las travestis, eso contaba esto. Es eso, muy heavy, lo digamos. Otro. Pero para mí, ayer estábamos en una charla en trabajo social que hablábamos sobre los cuerpos disidentes y disidentas y sobre que no solamente tiene que ver con reclamar por los 400 desaparecidos que no aparecieron en el Nunca Más. ¿Ustedes por qué creen que no salieron en el informe de la CONADEP en el año 1985 los 500 desaparecidos y desaparecidas en clave LGTB? ¿Por qué? Por discriminación. ¿Qué más? Porque los querían invisibilizar. ¿Por qué más? No busquen cosas tan... Porque se olvidaron. Un olvido, ¿qué no más? No pudieron tipear. No había también información. Eran 300 páginas, eso significaba 310 páginas. Claro. No sé, déganme cosas más boludas, chicas. No, o sea, sé. Por favor. Cristian, respondimos un montón de cosas durante todo el programa. No puedo pensar más. Se las hacen preguntas que nos sorprenden. Me encantó. Porque el ala católica que conformaba la CONADEP, el informe de la CONADEP Nunca Más, el ala católica no dejó que salieran esos 400 nombres. ¿Quién da este detalle? Se lo da el rabino Marshall, rabino que formaba parte de la CONADEP. Este dato se lo da a Carlos Jáuregui en los años 90. Carlos Jáuregui, ¿quién fue? Fue el poeta. Se van a hacer un quilombo. Después, si quieren, se los paso todo tipeado. Carlos Jáuregui era un militante homosexual. Carlos Jáuregui fue un militante de la comunidad homosexual argentina, el primer pero era presidente. Periodista, no era escritor. Era escritor. Bueno, pensé que era poeta todo también. No, era profesor de historia. Bueno, pensé que era poeta, pero. Profesor de historia. Pensé que era profesor escritor. De historia. Y era. Platense, eso es muy bueno, hay que rescatar. Carlos Jáuregui era militante de la CHA, de la comunidad homosexual argentina, y él fue el primero, uno de los primeros de las organizaciones de diversidad sexual post dictadura que empieza a estrechar lazos con las organizaciones políticas, sociales y de derechos humanos. Esta compleja relación entre la diversidad, disidencia sexual y las organizaciones políticas, organizaciones de derechos humanos, Carlos Jáuregui es el primero que empieza a entablar relaciones con Eve Bonafini, con las madres, con las abuelas, con los hijos más adelante, y es un gran referente en ese sentido, y fue uno de los primeros referentes conocidos que se preguntó dónde estaban los homosexuales en la dictadura militar. Entonces, no solamente nos tenemos que preguntar por esos 400 nombres que no sabemos dónde están y qué fue de ellos y de ellas, sino también por, bueno, qué nos querían decir las primeras organizaciones de la disidencia sexual. ¿Qué nos estaban diciendo? ¿Qué se estaban planteando? En el 1973, por ejemplo, el Frente de Liberación Homosexual hace su primer escrito, su primer documento, dando las discusiones a las organizaciones políticas de izquierda de la moral sexual. ¿Qué te decían? Bueno, está muy bien criticar la estructura, la superestructura, el marxismo y la mar en coche, pero si todo eso no va acompañado de un planteo también de la vida personal de los propios compañeros y compañeras, que la heteronormatividad es la única forma de relacionarse, estamos fritos. Y eso ya lo estaban diciendo los compañeros y compañeras de Zafodero, de Nuestro Mundo, las compañeras feministas, y eso parece que muchas veces no lo nombramos. Entonces no solamente hay que decir todo güey con la ley de identidad de género, todo güey con el matrimonio igualitario, pero claramente muchos compañeros y compañeras estaban interpelándose desde otro lugar. No sé qué piensan ustedes, y acá no les hago más preguntas porque se me ponen incómodas, se quedan calladas. Kimei se le está cayendo la baba. Estoy mirando, estoy escuchando que sean pietón. Sí, está muy bien, pone ya esa música, Pablo. Con esta música, ¿qué tengo acá en mi mano? Un labial. A ver. Tengo miedo. ¿Por qué? Porque no sé. No, yo me voy a pintar yo mismo los labios, las labias. Porque, ¿qué queremos poner en jaque, Kimei? ¿Qué queremos poner en jaque? Mientras me voy pintando, me dices si me voy pintando. La heteronorma. ¿Qué es la heteronorma? Es la normatividad heterosexual. Bien. Es ser como Dios manda. Como bien. Dice Belén. Yo si me pinto los labios y salgo así como estoy con los labios pintados, me pueden decir de todo en la calle, ¿no? Sí, pero... A ver, sí. Empezá a decir ya lo que me pueden decir, ¿no? Puto. ¿Qué más? Tragasable. ¿Qué más? Putazo. Qué linda cola. Qué linda cola. ¿Qué? Eso está bien igual. Qué linda cola que pero ¿qué esa más? Cola pide. Vos te tenés que pintar también. Nunca me pinté los labios. ¿Cómo que nunca? No. ¡Es tu primera vez en vivo! No puedo creer esto. Pongan screen, véannos en vivo. No sé, es muy difícil. Aparte tiene un gusto pastoso. Tenés que dejar de hablar para hacer esto. No, dale, nosotros vamos rellenando. A ver, si yo me pinto los labios, pierdo mi privilegio de chonguito, ponele, de lo poco chonguito que soy. Así que invito a todos y todas a pintarse los labios en este estudio. Ahora le toca a Mariano, por favor. Vamos, Mariano. Y Kimei le saca fotografía. Sandra se va a pintar los labios también. El espejo lo tenés ahí. Ahí va. Ahí va. Porque la memoria no es un privilegio heterosexual, compañeros y compañeras. Ahora, Belu. ¿Vos te has pintado alguna otra vez los labios? Obvio. Ah, sos chica coqueta. Sí. Bien. Pero no de rojo. ¿No? Y vos te ganarás así. No, venía brillito yo. Te ponías brillito. No sé si la gente estará sabiendo que esto era el programa Cumbia Masiva. Sí. Que en general hablan de cumbia y de qué más. Economía. Y de economía. De economía. Ahí invitamos a la compañera. Sandra hizo también. Y después pasamos el labial a toda la gente que está detrás de los vidrios y vidrias. Hay un montón de gente. El otro día estaba con mi sobrinita, estábamos festejando los 10 añitos que cumple. Ella tiene su propia década ganado. Nos fue a pintar a un lugar como la gente. Y decíamos, en 10 minutos teníamos que decir todo el tiempo cosas con A y con N, no decir, o sea, los, las, les, lis, las, los, lu, no sé qué. Y en un momento dijo, tan feminista vas a ser, tío. Ahí, claro. Entonces, no sé, ya está. No sé cómo cerrar, no tengo un buen cierre. Así, no tengo un buen día y ya fue. Poneme esa música al palo. Vamos a escuchar un tema de Bife, que nos dijo acá plantadas, que no nos importa. No nos importa, pero queremos decir que estamos plantadas. Que no quieran volver. Vamos a escuchar Irene. Vamos a escuchar Alto Tema, Irene. Vamos a bailar. ¿Es bailable el tema? Sí, es una cumbia. Bien, buenísimo. Vamos a bailar. Gracias, Cristian, por tu columna y nos vemos. Y a bailar. Vamos con las palmas. Soltar, dale entrega, ella te siente, te hace vibrar, es como un tigre agazapado entre los árboles que va a saltar. Dale Irene, dale, tan bonita sos, todo el mundo baila alrededor de vos, dale. hace feliz y ya. Esta noche vale como toda una vida y más. Cucu, cucu, cucu, cucu, yeah. Radionauta, sonido para que sea. Uno, dos, tres. Dedicado mucho a vos. Mucho a mí, a mi carrera, a mis estudios. Porque todo está en vos, ¿no? Obvio. Sí, por suerte. Marcaste un lindo camino y le abriste puertas a mucha gente, muchas chicas más que nada, ¿no? Que hoy se animan a cantar. Algunas se animaron desde la cumbi pop, otras a través del pop, pero se animaron y eso está bueno. El ruido son ellos. Radionauta 106.3 años. Red Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnna.org.ar. Radionauta, una voz colectiva entre tanto ruido. Tanto ruido, tanto ruido. Entre tanto ruido. De por qué hay ricos si hay pobres, no es cosa de magia negra. De explotadores que están acá en la tierra, se llama capitalismo. Hijo, ya es hora que entiendas. Militarás con tus compañeritos en ronda cantando. Acá estamos en cumbia masiva. Faltan apenas 10 minutos para finalizar nuestro programa. Y estábamos todos con los labios pintados, o vos, Kimé, te lo sacaste. Yo me lo saqué. Bueno, no, te lo tendrías que haber dejado. Pasa que nunca me pinto y como que me... Una pasta. ¿Yo cómo la tengo? Porque no me veo. Estás divino. Te queda bien, te queda muy bien. ¿Sí? Sí, sí, sí. Estás sí, divino, está querido. Yo me voy a hacer un borde tipo... ¿Cómo llamaba esa modelo que se agrandó el labio? O el montón. No sé. Un botox. Muy malo, muy malo. Sí. Pero no, estás bien así, querida. No gracias, te hagas nada. Gracias, querida. Sentime una cosita. Este, tengo el micrófono muy abajo. Estamos con la columna Marianísimo. Marianísimo, Marianísimos. Marianísimos. Esta columna de economía de hoy. Sí. O economía de conciencia, Negri. Economía a conciencia. A conciencia. A conciencia. Como memoria. Nosotros estamos haciendo el gesto de memoria de. Se ponen los dos deditos acá sobre las 100. Sí, y si vos con las dos. A conciencia. A conciencia. Tratemos de acotar la columna del tiempo disponible. Perfecto. Dale. Intentemos bajar un poco el nivel de excitación. Traeme un té de tilo. No podemos bajar. Y nos ponemos como se debe. Mariano, ¿de qué vamos a hablar hoy? Seriedad, por favor. Vamos a continuar. Esto es un continuado que va programa a programa y vamos a intentar... El tercer módulo. Claro, estoy medio perdido en realidad. Después, hablamos de las guitarras la otra vez. De las guitarras, es verdad. Y hubo quejas al hubo respecto. Quejas, porque bueno. Lo que dijimos, ¿qué era? Que vos podías laburar, qué sé yo, y en el tiempo libre usar una guitarra como un... Nos bardió mucha gente. Nos bardió bastante gente que le gusta trabajar como guitarrista. Sí. Que bueno, digamos, en realidad... lo que explicamos el otro día puede funcionar para todo tipo de trabajo, digamos, y tal vez las compañeras que el otro día tocaban la guitarra como un trabajo tienen en su tiempo libre otra cosa, digamos, no sé, que harán otro tipo de actividades. Será por eso de panadera. En el tiempo libre hacen panadería y en el... Claro, hacen un budín. En el tiempo libre hacen de secretaria. Claro, se entendió mal el ejemplo, sí. Pero se entiende. Sabemos que los artistas son trabajadores. Totalmente. Por eso se enojaron y patearon el tacho abajo, ¿no? Por eso sí, de ahí me quedó una cicatriz acá en la cara, pero estoy bien. Le defendiendo un a Mariano Félix. Que nos están escuchando o que escucharon los audios y mandaron saludos ahí recién por el Facebook. Somos sus fans. Porque la producción de la radio en este año viene a full, así que, claro, están cortadas los audios del otro día. Está buenísimo. Sí, sí, sí. Bueno, dejemos de hablar de cualquier de cosa. Nosotros. Arranca la columna para cortar. Empezá a cortar acá. La idea es la siguiente, porque el otro día dijimos, bueno, ocurría esto de que vos te quedabas sin tus medios de producción, te sacaban de tu tierra, sí. O sea, no tenías tierra para producir, o un espacio físico, no tenías medio de producción, y de golpe estabas obligada a trabajar para otro. Y dijimos que para que el empresario este que te contrataba pudiera ganar plata, el tipo tenía que obligar, o la tipa, digamos, en general un tipo, una tipa puede ser también, te tenía que obligar a trabajar más horas. Claro. La obligación obviamente no es, esto no es esclavitud, digamos, el capitalismo no funciona sobre la base de la esclavitud, aunque la esclavitud existe en el capitalismo y el trabajo en el capitalismo es una forma de trabajo esclavo, podríamos decir, porque es un trabajo... Precarizado. Obligatorio, cualquier cosa. Forzado. Nos están haciendo re responder, Kimei. Yo me voy a calentar todo el tiempo a responder cosas que no sabemos. Pero ahora aprovecho yo, porque la media hora anterior. Yo voy a hacer una columna de odontología. A ver qué mierda me responden acá, porque me estoy cansando, boludo. Y en la muela que está atrás de todo se llama, a ver, dale. Claro, boludo. El molar. Voy a estar así colgando nosotras. Ajá. Bueno, loco, no se puede de todo. Todo no. Todo no. Todo no. ¿Así? Así. No. Escucha una cosita. Continúa, Mariano. Continúa. Entonces, es un trabajo forzado en el capitalismo. Entonces, sí. Estás obligado a trabajar más tiempo del que sería necesario para tu propia reproducción. ¿Por qué estás obligado? Porque obviamente vos no tenés medio de producción, tenés que conseguir a alguien que te contrate y te los provea para trabajar para él. Claro. Y producir cosas que son para esa otra persona, digamos, en función del ritmo de trabajo que la otra persona plantea, etc. Ahora bien, esto es un proceso que no se da naturalmente. Es un proceso que se da a lo largo en un proceso histórico, digamos, una transformación histórica que se da en la sociedad que hace que todos nosotros y nosotras estemos obligados a trabajar para otros. Pero entonces, ¿cuál es el proceso histórico que está detrás? Precisamente el proceso de exclusión, de separación de nosotros como personas, como familias, por un lado, la separación de nosotros de los medios de producción. De alguna manera hay un proceso histórico en el cual perdemos el acceso, la posibilidad de acceder al uso de medios de producción. Eso puede remitir a la historia, digamos, del capitalismo, donde productores que vivían utilizando digamos, el espacio físico común, digamos, la tierra que era común, los bosques que eran comunes y a partir de los cuales podían acceder a madera o a digamos, un espacio físico para sembrar, etc. Ese espacio que era de todos y todas, ese espacio se privatiza. Y entonces ya nosotros no tenemos ese acceso a esos recursos. Esto pasa en el capitalismo también en la actualidad, digamos, donde espacio que es de todos y de todas es privatizado, apropiado por una empresa, un empresario, para su uso personal particular, y todo el resto de la población es, digamos, es separada de eso. Entonces, por un lado, en el capitalismo, en la historia del capitalismo, se produce esta separación de los trabajadores y trabajadoras de los medios de producción. Y por otro lado, ¿qué más? Porque vos no solamente te ves obligado a trabajar para otro, a acceder a medios de producción, sino que hay algo más a lo cual no podés acceder de manera particular, digamos, vos como persona individual. En el ejemplo que dábamos la semana pasada, vos podías producir tus propios medios de subsistencia en principio. Podías producir alimentos o podías producir algo que después cambiabas por alimentos en un mercado, porque vendías algo y comprabas otra cosa. Esto también se generaliza como una situación en el capitalismo. Es decir, vos no podés acceder directamente a lo que necesitas para sobrevivir. No solamente no podés acceder a los medios de producción de trabajo, sino que tampoco podés acceder a los medios para tu propia supervivencia de manera gratuita o de manera directa. ¿Cómo accedes a todo eso en el capitalismo? ¿Qué es lo que se generaliza en el capitalismo y que tiene que ver con esto que estoy señalando? ¿El consumo? No, el consumo... Estamos otra vez con las preguntas, me parece. Sí, Yo no aguanto más. Yo me voy a ir. No pregunto más y solamente voy a dar respuestas. Con la cabeza agotada. No me traje el marcador, no me traje el cuaderno. Se lo llevó Cristian, me parece. Todo. No, viste. ¿Qué es lo que ocurre? Nos succionó la información. Sí, nos quedamos agotados. Esto de pintarnos los labios también nos agotó. No tiene mal. No sabemos, Marian. No sabemos nada. ¿Qué ocurre entonces? Que no solamente no podemos acceder a medios de producción de manera directa, que antes controlábamos, sino que los medios de consumo, no el consumo en general, sino la forma de acceder al consumo, requiere ir al mercado para acceder a esos medios de consumo. Antes vos podías, en principio, producir en tu propia tierra parte de los medios de consumo, o eventualmente producir algo, intercambiar, y luego recuperar con ese intercambio, poder acceder a medio de consumo. Me dicen que me hacen un circulito así. Un circulito. Esta debe ser, va a ser la sección más cortita del año, espero. Pero bueno, básicamente hemos dado este detalle que es central. En el desarrollo del capitalismo, no solo se generaliza esta exclusión de los medios de producción y de los medios de consumo, sino que se generalizan los mercados como una forma de acceder a todo eso. Antes vos tenías tu medio de producción, producías tu medio de consumo, y en el capitalismo todo eso ya no es posible. Vos tenés que comprar todo. Si querés una herramienta, tenés que ir al mercado, comprarla. En realidad, como tampoco vas a tener recursos para comprarla, probablemente tengas que vender tu capacidad de trabajo a un empresario. Pero los medios de consumo también los tenés que comprar. El mercado se generaliza. El mercado, que parece una institución, que uno no, ahora uno dice, todo se compra, todo se vende y vamos cerrando, no es algo ahistórico, es algo que el capitalismo ha construido como algo generalizado. Siempre hubo, en las sociedades, no siempre, digo, en las sociedades anteriores al capitalismo había mercados, pero eran pequeños. Vos vendías lo que te sobraba. Ahora el mercado tiende a abarcarlo todo, y el capitalismo lo que promueve es que todo sea mercado, que hasta lo que es gratis, hoy, por ejemplo, la educación, se convierta en un mercado y tengas que pagar. La salud no sea algo que vos tenés como acceso libre, sino que tengas que pagarlo. Y así con todo. Esto es un proceso histórico en el capitalismo y es central para entender la dinámica que adquiere la sociedad en este esquema de modelo de producción. Sí, que por ahora, digamos, en Argentina, esto, como vos decías, que es público, la salud, tanto la educación, por ahora se conserva en mal estado, en buen estado, como esté, pero está. No así en otros países, digamos, donde hay que sí pagar por esos que nosotros tenemos como derechos, digamos. Seguramente, exactamente. Bueno, y para despedirnos. Y despedirnos. Así como si nada. Tenemos que saludar a nuestro productor Sebastián Ovalle, que está acá atrás. Sí. Nuestro operador Pablito Lesiani, que ahora nosotros saludamos los anteriores programas. No, fuimos unos aretes. Estamos saludando, Pablito. Gracias. Pero por no nos saludamos aplausos. Porque nos abandonó por Manu Chao la semana pasada. Es verdad, estamos suspendidos todavía. Y Colo lo reemplazó. Lo reemplazó muy bien. ¿Le podemos decir eso? Sí. No sé. Bueno, Colorado están vigilantes. Recién estamos empezando esta relación, cuidémosla. Claro, queremos cuidar. ¿Qué más hay del otro lado del vidrio? Está Lorena Torni. Está John también. John, tu amigo de Estados Unidos. Exacto, que nos vino a visitar. Y está, bueno, Sebastián Ovalle se pintó los labios, pero ahora se lo sacó porque dijo que le quedaba como un payaso. Estaba muy labión. Se pintó como un payaso en realidad, no le quedaba. Se pintó muy mal. Puso mucha pintura. Bueno, y nos vamos. Nos queda otra. Sí, nos vamos con una banda que nos va a hacer bailar, reflexionar sobre una canción profunda.